estás un poco cansado. ¿Por qué? Con fuego de mi trabajo. Ah, era eso. Me pinto de colores y aparezco renovado. Así no va. Parar de pensar en otra cosa, me distraigo, no pienso, pregúntale al de al lado. Él está más fresco a mí, lo único que me va a salvar son mis ganas de sacarte a bailar. Que me duermo si me quedo sentado, no te olvides de los aros, ya salí volando. Vamos de acá, me di un poco de hambre y no la quiero caretear. Yo no estoy bailando y vos mirás como enojada. Salgamos a la calle que esto no da para nada. Entró a la pizzería, el mozo me mira y yo mirándote con ojos de perdido. Te digo, mi amor, por favor.